sabes cuánta falta me haces, aunque te haya visto ayer. Te necesito junto a mí, quiero tenerte otra vez en mi piel, en mi ser. Ven pronto, voy a enloquecer. Trato de tener mente abierta para no pensar en tu piel. La semana se hace eterna para volverte a ver. No sabes cuánta falta me haces, aunque sé que te veré pronto. Los días se me hacen eternos para volverte a ver en mi ser. Ven pronto, voy a enloquecer. Trato de tener mente abierta para no pensar en tu piel. La semana se hace eterna volverte a ver. Trato de no pensar todo el día en ti. Trato de mantener la calma cuando pienso en ti. Trato de tener mente abierta pensar en tu piel, en tu piel, en tu piel. La semana se hace eterna, se hace eterna para volverte a ver. Trato de tener mente abierta para no pensar en tu piel. La semana se hace eterna para volverte a ver.